Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguimos recorriendo voces y seguimos recorriendo zonas de nuestro departamento. Nos vamos a la zona oeste. La comunicación a partir de este momento es con la alcaldesa del municipio de Solís Grande, con Patricia Martínez. Buen día, Patricia. Bienvenida. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está el día por allí? Muchas gracias por tomarnos en cuenta por este lado. Sí, claro. Bueno, el día está muy lindo, por suerte. Sí. Está un día precioso, tenemos sol. Uh-huh. Así que bueno, vamos a mirar lo bueno, ¿no? El clima está lindo. Bien, ¿cómo le ha resultado a Patricia este cargo ya unos meses después de haber asumido? Y bueno, vamos trabajando un poco con las dificultades que tenemos todos, por supuesto, con esta pandemia que nos ha tocado y que nunca pensamos que íbamos a pasar, ¿verdad? Uh-huh. Estamos trabajando sobre todo en el municipio, estábamos, porque ahora, dado esto, lo que se está haciendo en este momento es todo lo que son servicios esenciales, ¿verdad? Hay una cuadrilla de limpieza, necrópolis, barométrica, todo el tema de la atención social, que no deja de ser importante y en este momento aún más, y una atención telefónica, pero en este momento estamos abocados a eso por dada la situación. Y bueno, veníamos trabajando cuando se funcionaba normal, como vamos a decir. Veníamos trabajando un poco todo lo que se refiere al mantenimiento de todos los lugares, de todos los espacios verdes, todo lo que se refiere a plazas infantiles, se comenzaron a arreglar en diferentes localidades. Como ustedes saben, acá esto es la quinta sección del departamento y tenemos 7 localidades, este municipio, donde hay bañarios, y después tenemos toda esta zona urbana que son los pueblos de Cerros Azules, Las Flores, Solís Grande y Aznares, ¿verdad? Entonces se comenzó con el mantenimiento de todo ese tipo de tareas que todavía evidentemente nos queda mucho por hacer y siempre vamos a tener para hacer. Pero dada la situación tuvimos que parar en este momento todo ese tipo y dedicarnos más a lo que es servicios esenciales. Patricia, y pensando en el resto del periodo de gobierno que queda por delante, supongo que desde allí deben haber planteado algunas iniciativas al intendente Antía para ser incorporadas al presupuesto quinquenal. ¿Cuáles son los 3 o 4 objetivos principales que se marcan desde el municipio de Solís Grande? Bueno, sí, eso ni que hablar, ya hemos mantenido reuniones. Inclusive hace muy poco se terminó de planificar lo que va a ser este año, ¿verdad? Estuvimos reunidos con descentralización, con directores generales, con el intendente, y el consejo presentó ya la planificación para el primer año, que la idea de nosotros es realizar bases para los contenedores de basura que están sobre las calles, sobre la vía pública, que realmente en muchos lugares dificulta el tránsito, ¿verdad? Entonces la idea es hacer en toda la quinta sección bases para esos contenedores, sacarlos de la vía pública con su correspondiente caño, hacer una plancha, entonces los sacamos de la calle. Nosotros contamos en toda la quinta sección aproximadamente con 150 contenedores de basura. El primer año está planificado realizar 50, pero la idea es llegar y hacerlas en este quinquenio que se cubra toda la quinta sección. Uh-huh. Eso como primera obra, como para empezar de aquí hasta fin de año, ¿verdad? Sí. Se va a continuar, por supuesto, con, si esta pandemia nos deja, con el apoyo a los clubes deportivos, que siempre se les ha apoyado de diferentes maneras. Bueno, la idea es seguir apoyando a los clubes porque es la forma que puedan realmente poder llevar a cabo ese deporte, ¿no? Está todo muy difícil. Y después, así en general, tenemos planificado, tenemos un plan de gobierno donde tenemos el proyecto que ya lo habrán sentido del Arroyo Solís Grande, donde ya se comenzó en la administración pasada con trámites ante colonización y ante Dinama, que es al lado del arroyo acá Solís, donde se tiene la idea de hacer un proyecto turístico, ¿verdad? Como ustedes saben, vivimos en un lugar hermoso, donde tenemos tierra, tenemos arroyo, tenemos mar. Entonces la idea es fomentar el turismo, ¿verdad? Que es una manera de que conozcan nuestra zona y de fomentar un poco también lo que es fuentes laborales, que está todo tan complicado, y acá nos escapa eso, por supuesto. Uh-huh. Eso es uno de los proyectos. Tenemos también el proyecto deportivo, que es armar un lugar donde está la cancha en este momento de Rauso, hacer un proyecto deportivo con una cancha de fútbol 5, mejorar las canchas tanto de Rauso como de Las Flores, que son las dos que están habilitadas, hacerle mejoras a las canchas. Necesitan vestuario, más iluminación, y es muy importante el deporte, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado abocados a fomentar que se haga deporte. También tenemos la idea de hacer una ciclovía en todo lo que es la costa, desde Solís hasta Balneario Las Flores, que no hay un lugar donde caminar, donde todo por la costa, como hay en otros lugares. Bueno, lograr tenerlo nosotros acá, que es algo que hoy en día todo lo que es deporte al aire libre es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Tenemos pensado hacer trámites también en Estación Las Flores por soluciones habitacionales. Hay una falta ahí de viviendas importante. Sabemos que no es competencia directa de nosotros, pero sí realizar los trámites ante MEVIR, ante el Ministerio de Vivienda, para lograr a ver si se puede lograr situaciones habitacionales ahí en el lugar, ¿verdad? Patricia, ustedes, para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de calles y caminería, ¿tienen maquinaria propia o dependen de la asistencia de la Dirección General de Obras? Esto ahora en esta nueva administración cambió. Nosotros contábamos, sí, con maquinaria, contábamos con un equipo no muy grande, pero para la zona estaba bien, era lo correcto. Ahora en esta nueva administración se cambió, se hizo un cambio, se pasó todo lo que es maquinaria al equipo vial de Zona Oeste, y la verdad que debo decir que ha sido un éxito, porque claro, el equipo vial está conformado evidentemente con más maquinarias y está abocado exclusivamente a eso. Y con el director Miguel Brillante y todos los funcionarios del equipo, la verdad que se ha trabajado estupendo. Es como que el municipio un poco se ha agrandado y somos parte en conjunto, porque trabajamos en conjunto. Entonces se ha logrado realizar en poco tiempo todo lo que es bacheo de los principales, no digo de toda la localidad, pero de los principales lugares de cada localidad. Se ha logrado hacer un bacheo, se ha logrado arreglar la ruta 20, que es la que va a Solís de Mataojo, que es Solís Grande a Solís de Mataojo, también se ha logrado. Y la verdad que estamos trabajando muy bien, estamos muy contentos, porque ha sido todo un éxito el tema así que estamos muy satisfechos con el cambio como se ha hecho, y vamos trabajando muy bien. Ustedes tienen una zona muy vasta de cobertura, ¿verdad? Pues decía siete localidades, pero dentro de un territorio de muchos kilómetros cuadrados. Esto requiere de mucha organización, supongo, y a su vez también de planificación en lo que tiene que ver con las prioridades, teniendo en cuenta que además ustedes tienen una parte del territorio que está sobre la costa, como lo decías. En lo que refiere, por ejemplo, a todo el tema de iluminación, ¿cómo está la zona? Bueno, en el tema de iluminación ha sido un tema complicado, ¿verdad? En la administración pasada estamos en el debe, se mantiene lo que estaba, se mantiene, eso sí, pero nos falta la colocación de luminarias, faltan en muchos lugares, por supuesto. Y bueno, estamos a la espera ahora en este nuevo quinquenio de una nueva licitación, y ahí sí poder comenzar a iluminar esos lugares que faltan. En realidad ahí estamos en el debe con muchos vecinos, pero bueno, una de las ideas justamente es mejorarlo en este nuevo quinquenio. Bien, y para ir redondeando nuestra charla, Patricia Martínez, mujer, alcaldesa de Solís Grande, ¿cómo le resulta a una mujer ser alcaldesa y, en definitiva, que también los vecinos se acostumbren a que ahora Patricia es la principal autoridad del medio? ¿Colaboran contigo? Sí, la verdad que no, la verdad que por el hecho de ser mujer no he tenido ningún inconveniente. No puedo decirlo, la verdad que ha sido, tengo una excelente relación con los vecinos. Aparte, me gusta mucho trabajar con los vecinos. Yo salgo, hacen las demandas y voy yo misma a cada lugar a ver la demanda y converso con el vecino cuál es el problema. Y si se puede solucionar, bárbaro. Si no, le explico al vecino por qué no lo podemos hacer. Yo en realidad me gusta ese mano a mano, me gusta tenerlo. Y la verdad que he tenido inclusive apoyo de vecino. Ahora nomás, para contarles y hacerlo cortito, recibimos una donación de árboles, de un vivero que cerró y nos está haciendo una importante donación de árboles que la vamos a plantar en todas las localidades, vamos a hacer plantaciones. Y tengo el aporte, por ejemplo, de dos vecinas, de Solís y de Las Flores, que son paisajistas, y la verdad que están trabajando voluntariamente para hacer esta plantación donde corresponde, conociendo las especies y los lugares. Y así puedo hacer muchos ejemplos de los vecinos que se involucran con la comunidad y aportan para mejorar. Así que la verdad que es excelente la relación. Patricia Martínez, alcaldesa de Solís Grande, gracias por esta charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes por acordarse de esta zona del departamento. Buena jornada y todo el saludo para toda la gente, así es, muy amable. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta.